De lejos parecen moscas y entonces de cerca llega Damián Repeto con su catálogo de bestias. ¿Cómo estás, Damián Repeto? Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos comiendo bollitos de grasa. Juan Ignacio con la boca llena, despegándose la masa de los dientes. Y además, ávidos de escucharte. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? Bien, loco lindo. Estaba perdido. Me levantaron la ascensión. Te levantaron la ascensión, vi que te portaste bien anoche y la columna va a seguir siendo. Muy bien, ¿eh? Voy a poder seguir trabajando. Bien. ¿Qué trajiste? Bueno, hoy voy a hablar de una cosa medio difícil, que es, supongo que es un término que han escuchado hablar ustedes, que es el darwinismo social. Uh-huh. ¿Han escuchado hablar del darwinismo social? No, yo no. Sí, Juan, y vos fuiste a 3 carreras universitarias. Bueno, sí lo escuché, pero no le presté atención. Estudiaste historia. estudiaste historia, periodismo. El popperiano estudié, pero el darwinismo no. Bueno, ustedes saben que allá por la década del 30 del siglo pasado, uh-huh, anduvo por estas tierras Charles Darwin a bordo de la goleta Beagle, comandada por Fitzroy, ¿no? Que anduvo recorriendo toda la Patagonia, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones del viaje de Darwin por estas tierras conocidas, están publicado todos sus hallazgos en un libro que se llama El viaje del Beagle, que uh-huh, publicó en 1839. Por eso le pusieron el canal. Fitzroy. Ah, claro. Claro. No, a la montaña. Claro, exacto, al cerro. Montaña. ¿Cuál es la... Obviamente que Darwin es famoso por haber sido quien le dio cuerpo a la idea de la evolución de las especies, ¿no? Y ese, en ese momento, no es que Darwin inventó la idea, sino que formaba parte del universo científico de Europa, una idea más o menos similar a la de la evolución. Lo que le aportó Darwin fue el corpus, digamos, de demostración empírica de que aquello que estaba teorizado sucedía en la realidad, ¿no? Digamos, en estos viajes que él hizo por las Islas Galápagos, por toda América, por el sur de Argentina, él recopiló una serie de datos que volcó en su libro. Él se apuró a publicarlo, hizo como una especie de resumen, porque había un tipo que se llamaba Alfred Wallace, que publicó un libro sobre la evolución mucho antes que él. Entonces Darwin publicó un resumen y en 1859 publica ese libro voluminoso de centenares de páginas que se llama, ¿no?, sobre la obra sobre el origen de las especies. Claro. En la que básicamente aparece planteada una especie de tesis, que es que aquellas especies que mejor pueden adaptarse a los cambios que impone el medio son las que sobreviven, y aquellas que no pueden adaptarse perecen. O sea, quien no puede cambiar se muere. Básicamente es la hipótesis de base. Que en ese momento se pensó con una mirada bastante progre, porque suponía un abandono definitivo de las tesis, digamos, cristianas respecto del origen de la vida. Significaba un golpe muy fuerte a todo el creacionismo católico, pero también, digamos, protestante. No obstante eso, hubo otra mirada sobre la teoría de Darwin que implicó una mirada totalmente, digamos, conservadora. Claro. ¿En qué sentido? Que se pretendió aplicar los principios con los que Darwin describió la evolución en la naturaleza al funcionamiento de la organización social, ¿no? Es lo que se llamó en ese momento darwinismo social. Tan progre se consideraba en algún momento la obra de Darwin que Karl Marx le ofreció dedicarle el primer tomo del Capital a Darwin. Uh-huh. Digamos, tan fascinado estaba Marx por la idea de la evolución de las especies, pero bueno, Darwin se ve que no era tan progre como Marx y no aceptó. Entonces, hubo algunos tipos que trataron de aplicar la teoría darwiniana a la evolución social. También estamos, ¿no?, en el momento en que está surgiendo la sociología como ciencia. Entonces comienzan a desarrollarse teorías para explicar el funcionamiento social. Hubo dos nombres muy importantes. El más famoso, digamos, en inglés, que llamaba Herbert Spencer, que en algún momento leí, no sé dónde, que Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, conocía la obra de Spencer y de algún modo aplicó las teorías de Spencer en el último libro que publicó, que es Conflicto y Armonía de las Razas de América. Y el otro tipo muy importante era un yanqui llamado William Sumner. A este Sumner, al yanqui, se le atribuye la idea del término etnocentrismo, ser quien acuñó ese término como una manera de justificar el colonialismo y el imperialismo, ¿no? La idea de que las razas blancas, arias, son superiores y de alguna manera tienen que llevar su progreso hacia los países más atrasados, hacia lo que es las ex colonias de los siglos previos. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Perfecto. Estamos prestando total atención. ¿Cuál es la idea que acuñó Sumner y que fue central para el pensamiento del darwinismo social y que lo saca de alguna manera de la teoría de Darwin? Que es la de la supervivencia del más apto. Sobrevive en la naturaleza aquel que puede adaptarse a los cambios, aquel que evoluciona. Sobrevive el más apto. No siempre el más fuerte, pero sí el más apto, el más capacitado socialmente. Entonces, la idea que de alguna manera guía el pensamiento de Sumner es que la selección natural y la lucha por la existencia determinan el progreso social. Así como las especies sobreviven a partir de la lucha por la adaptación y en la competencia, supongamos, por los alimentos con otras especies, también en la sociedad es la lucha la que hace que avance. Fíjense, pensémoslo en relación con lo que sucede ahora en nuestra sociedad gobernada por Milei. Para Sumner, las sociedades y los individuos están en permanente competencia. Y la desigualdad, y por ende la competencia, son inevitables. Y no solo inevitables, sino que son naturales. Para él, la competencia social es natural, porque en alguna manera somos seres biológicos y entonces competimos de la misma manera que compiten los leones para ver quién se morfa la gacela. Y esta teoría significó de algún modo un fuerte impulso, no solo para el capitalismo y el imperialismo, sino también para el racismo naciente y una idea que circuló mucho tiempo en la sociedad y que ahora, que parece que se revitaliza, que es la idea de la eugenesia, ¿no? La pureza, la limpieza de las sangres. Fue muy influyente el pensamiento del darwinismo social. O sea, ¿cuál es la idea de base, el planteo? Que o tenemos libertad y hay desigualdad, porque la libertad conlleva desigualdad y sobrevive el más apto, o limitamos la libertad, hay igualdad y supervivencia del menos apto. Pensemos estas ideas en relación con esos principios de Milei, de que la justicia social es un crimen, una aberración, ¿no? Entonces, estamos, para tipos como Sumner, en un planteo: o somos libres y sobrevive el que puede, o no somos libres y sobrevivimos todos, pero la supervivencia de todos, de los más débiles, de los menos aptos, desde la perspectiva de Sumner, supone que se limita la libertad de los más aptos, uh-huh, es decir, de los más ricos, ¿no? Entonces son dos visiones políticas antagónicas que generan dos modelos de organización social. Una organización social en la que el Estado funciona para garantizar algún piso de igualdad o un piso de derechos, como pueden ser, como surgía en el siglo XIX, el desarrollo de los sistemas educativos más o menos universalizados, los sistemas de salud, la reducción de la jornada laboral, o somos totalmente libres de hacer todo el dinero que queramos, explotando a quienes queramos, internamente, pero también externamente. Es decir, los países más ricos tienen, porque son libres, la capacidad de sojuzgar a quienes no son libres. O sea, mucha libertad y desigualdad, o poca libertad e igualdad. Esa es la tesitura en la que se mueve el darwinismo social. Para Sumner, la primera alternativa, es decir, libertad y supervivencia del más apto y desigualdad, hacen avanzar la sociedad y favorece a los mejores miembros. El segundo término, el de limitar la libertad en aras de la igualdad, lo que hace es hacer retroceder a la sociedad, porque de la perspectiva de Sumner, favorece a los peores miembros, es decir, aquellos que están menos capacitados para sobrevivir. Es decir, resignamos libertad para que aquellos que caminan más lentos puedan llegar al final de la carrera. Para utilizar una imagen que era muy común en esa época, porque al lado de la idea del darwinismo social y de esta competencia surgen toda esta serie de metáforas o alegorías biologicistas que permiten organizar y explicar el funcionamiento de la sociedad en términos de orgánicos. Es decir, la sociedad es un cuerpo, tal cosa son los órganos fundamentales, estas cosas son arterias, tal cosa es una enfermedad. ¿Y qué son eso? Ese tipo de imágenes después se evolucionan. Ahora voy a decir cómo. Para los darwinistas sociales, de no dejarse libre juego a la competencia, se favorece a los débiles, eventualmente, en la coyuntura, pero estructuralmente se perjudica a la sociedad, porque una sociedad que favorece a los débiles es, por contiguidad, una sociedad débil, para Sumner, Spencer y todos los darwinistas sociales. Y como la competencia es la que promueve el capitalismo individualista, la ideología del capitalismo es el darwinismo social. En alguna medida no está establecido de manera directa, pero uno puede leer en el fondo que el capitalismo, con su propensión a la competencia y su idea de que el capital nos da todas las herramientas para que triunfemos. Si no triunfamos es porque somos menos aptos. Si somos pobres, si nos morimos de hambre es porque somos débiles para conseguir el alimento, como aquellos animales que no son capaces de adaptarse a los cambios que impone el ambiente. Si los animales no son capaces de evolucionar para conseguir su alimento o no cagarse de frío o lo que fuere, desaparece y aparece una nueva especie. Volvió el respeto trotskista. Claro. Volvió el respeto trotskista. Sí, Darwin a la plaza. ¿Y cuál es la idea? Pero no es Darwin, son los tipos que más... Sí, Darwin también. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una teoría se saca del ambiente, de la ciencia en la que se desarrolló y pretende aplicarse como explicación para otras ciencias, otras disciplinas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparece en la base de la explicación del darwinismo social? La idea del sentido común. Siempre genera la simpatía el darwinismo social porque es muy fácil de comprender esta idea. Digamos, el sentido común, ¿qué es lo que nos dice? El sentido común nos dice que la ballena es un pescado y que el sol es una bola en el cielo que da vuelta alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque el sentido común lo que hace es, como dice Dolina, pasar de largo por los accidentes del terreno. El sentido común es rapidísimo, veloz. No piensa, gana todas las carreras, gana todos los a pampa traviesa el sentido común. En cambio, el pensamiento crítico se detiene a cada paso a evaluar los accidentes del terreno. Entonces, requiere tiempo. Y el sentido común es el pensamiento de la derecha y se sustenta en analogías baratas y en comparaciones. Y la metáfora biologicista del siglo XIX de los darwinistas sociales, en la actualidad es la metáfora deportiva. Comparar la organización social como si fuera un partido de fútbol, al presidente como si fuera un director técnico, cada disputa política y social como si fuera un partido en que alguien gana, alguien pierde, alguien empata, la sacamos barata, jugamos mejor, jugamos peor, es propender a una lógica de explicación social que lo que hace es alimentar el pensamiento más retrógrado y más de derecha. Porque si esto es un juego, en un juego alguien gana y alguien pierde. Te trajimos para otra cosa. Listo. Dame el respeto. Teléfono para el gobernador de la provincia de La Pampa, que está todo el tiempo hablando de fútbol. Y bueno, Porque justamente cuando uno no se detiene a pensar en lo que dice y bueno, tira frases hechas, sí, lugares comunes, totalmente prefabricados, lo que hace es alimentar el poder de aquellos que fabricaron la imagen. ¡A la plaza, Darwin! Estupidez, ¡excelente! ¿Cómo decir? ¡Excelente! Cómo se juega, genera justamente que los ganadores de la sociedad, es decir, los que tienen el poder del dinero y de las armas, sí, sigan imponiendo su pensamiento. Excelente estrategia la tuya para echar gente que queríamos adentro. Está bien, me bueno, encantó. Damián, repito, ¿cuándo volvés a hablar de lobisones? Claro, no sé. La luz mala y todo, claro, eso. Bueno, pero me gustó esto, me puse a pensar bien esta semana, bueno, en esto y me gustó. Ojo, sí, yo esta semana estuve leyendo bastante a José Pablo Feynman, porque estoy ahí como batallándolo de vuelta. Listo. Están cagando lecturas. Y habla también un poquito de esto, digamos, te voy a hacer la contraparte. Tampoco ha funcionado la revolución del discurso científico, ¿eh? No seguimos cagando de hambre, porque gente que piensa crítica hubo siempre, y ahí estamos esperando todavía los resultados del pensamiento crítico. Idea, y estoy a favor del pensamiento crítico, pero que se critique el pensamiento crítico también. Está bien que hay una idea de praxis, pero por lo menos está el pensamiento. Vos lo decías ayer cuando citabas las partes esas del libro de Bifo. Obviamente, sí. Pensar ayer siempre, sí te avifo. Siempre es un acto, como dice en una famosa entrevista a David Viñas, decir no es empezar a pensar. Sí. Hay que decir no frente a los lugares comunes. Bien, Damián, repito. Sí, sí. Toda como dijo Einstein, nos están puteando, todo termina. Nos están puteando en todos los colores en el chat. Dice, acá pone uno, se autoboicotea lo interesante que estaba diciendo. Perdió por goleada. Pone acá. Me imagino que decir. Justamente. Bueno, justamente. Chao, Damián. Ya está. Listo. Cansó tu clase. Censura. Sí, es verdad. Estoy con vos, Damián. Censura. No. Tiene que entrar Daniel Ubaldegaray. Sí. Bueno, no, perdón. No. Que no está muy evolucionado. No. Hay que decir, no está muy evolucionado. No robo tiempo. Bueno, escuchame no una cosa. Estuvo muy bien lo tuyo. Sí. Te tengo que decir. Bueno, sí. Gracias. La próxima voy a la universidad. Una mejor estrategia para sumar. No, le hace falta eso. Para amontonar. Claro. No digas amontonar. No, pero tenés que empezar a jugar de doble cinco, me parece a mí. No sabría jugar ni de simple cinco. Chao, Damián, repito. Ah, pero tiene música todo esto. Ah, tiene música, ¿qué elegiste? Sí, un clásico que creo que no es muy conocido. Un clásico, no es un clásico. Gorila. La frase es clásica, la canción no tanta. Fíjense. Yo no sé lo que pasa. Deben ser los gorilas, deben ser.